Welcome to the Carnival of Circus Freaks. Es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Clausen Hernández. Al aire. Hexen. El libro negro. Jueves 23 horas. Reactor 105. Es tiempo. Todo el programa a Giger hablando un poquito de su vida y también dándole la ilustración. Ahora nos toca a nosotros como flor, como homenaje, como vela que se prende ante su tumba. Las canciones que ustedes mismos nos comentaron cuando preguntamos esto, el sonido que ustedes le darían a Giger, qué grupos, qué canciones serían Giger si hubiera sido música, que además era una parte muy importante de Giger. La música, según sus propias palabras, era todo para él. Cuando uno podría parecer o podría pensar otra cosa, uno de los puntos más importantes en la vida de Giger era la música. Entonces, nuestra mejor forma de agradecerle todas sus creaciones y saber que, aunque ya no esté en esta dimensión, seguirá por muchos, muchos años y quizás siglos, será pues a través de recordarlo. Detrás del espejo se encuentra el custodiador oficial de este programa, George. Ya está con nosotros detrás del espejo hasta las 12 en punto de la noche y nosotros estaremos hasta la 1 en punto hora en que concluye este programa. Hoy tenemos caballero de compañía, Mike, que sigue preparando los visuales de la que la reaún en estas dos horas de programa. Mi nombre es Clausen y el día de hoy, como lo dijimos, estaremos hablando un poquito de Giger. Si ustedes nos quieren dar sus comentarios, por ahí ya tenemos varios que cuando publicamos justamente la noticia de que había muerto, le empezaron a postear algunos comentarios, sobre todo recordando la primera vez que se enfrentaron a una obra de Giger. Quizá algunos fue a través de Alien, de la película, quizá otros a través de su primer libro, El Necronomicon, no confundir con Lovecraft, pero también era un apasionado de Lovecraft. Entonces, recuerdan varios, y ahorita vamos a leer esos comentarios, lo terrorífico que podía ser Giger. Entonces, cualquier comentario, las vías de comunicación ya están abiertas. Es el Facebook, que es /clausen.hernandez, dándole a like o me gusta. El Twitter, @clausen, CLAUZZEN, y nuestro site, nuestra página, que es http://clausen.org. Arrancamos con uno de los grupos que ustedes mencionaron mucho, creo que fue de los más mencionados, de si Giger fuera música, ¿quién sería? ¿Qué canción sería? Y lógicamente, muchos comentaron que Danzig, que además Giger participó con varios grupos en función de crearles la portada de un determinado disco o un micrófono, como lo vamos a platicar a lo largo del programa. Y una de las portadas que justamente creó Giger fue la de Danzig en su álbum número 3, que se llama How the God Kills. Es un disco de 1992 y es una portada de Giger, que en realidad es una pintura de 1976 de Giger llamada Meister und Margherita. La modificó un poquito, pero es arte de Giger. Y así varios que ahorita vamos a platicar. Por ahí Baruch también nos mandó un listado, una página en donde viene detallado en qué portadas participó Giger, que no aceptaba cualquiera, ¿eh? Tenía que gustarle la música. Y eso sí lo dijo en varias entrevistas, que para hacer algo para un grupo primero tenía que oír su discografía o gran parte de su discografía, y que a partir de ahí decidía si lo hacía o no lo hacía. Entonces no nada más era dinero, no nada más eran trabajos que decías, bueno, me van a pagar quién sabe cuántos millones, sino que también tenía que estar el factor gusto para que se pudiera inspirar, aunque fuera reutilizar algo de que ya hubiera hecho y modificarlo un poquito al estilo de disco. Y lo hizo con Danzig. Nosotros pondríamos todo el disco de Danzig. Todo el disco. Recordamos qué tan bueno era Danzig. Vamos a escuchar una más que también le hizo Giger, además de que viene dentro de esta, dentro de este disco. Aparte, hizo el cráneo de Danzig, lo hizo a su interpretación para un sencillo de este disco, para la canción Dirty Black Summer, con 53 segundos de silencio al inicio, pero que George ya se encargó de rebanar. El grupo de Glenn Danzig, lógicamente Danzig, Dirty Black Summer. Summer, el sencillo cuyo arte hizo Giger, la interpretación del cráneo de Danzig, qué bueno es Glenn Danziger. Creo que siempre uno disfruta desempolvar sus discos y este llamado How the God Kills, el número 3 de Danzig. Antes que nada, lo que leímos al principio fueron algunas palabras de Timothy Lear, que escribió en 1981, que él fue amigo de Giger y que es así como el gurú de las drogas psicodélicas y demás. Entonces él creó, bueno, no creó, sino escribió el prefacio y también una recopilación o una especie de biografía de Giger, que es el Giger Art, que aquí traemos el libro y del cual extrajimos algo de información, pero sería uno de los básicos para tener de libros de Giger, que yo creo que ahora van a ser mucho más fáciles de encontrar. Es una pena que alguien tenga que morir para que quizá en nuestro país uno se pueda llegar de determinado tipo de literatura, a pesar de que sí se han podido encontrar. Quizá venga el boom de... Él publicó más o menos como 20 libros, de los cuales quizá no se encuentran mucho aquí en México, o si alguien sabe dónde, pues igual nos va diciendo. Él tuvo muchas exhibiciones, muchas exposiciones, y sin embargo son del tipo de exposiciones que ¿por qué nunca llegan a nuestro país? Claro, quizás somos un reducto a quien sigue este tipo de arte, y sin embargo, creo que con la fama que desde hace muchísimos años, o sea, años y años, desde Alien ha tenido, como que México también tenía que haber sido una parada forzosa para una de sus exposiciones, y que desgraciadamente, hasta donde sabemos, pues nunca la ha habido. De que igual hay personas que no saben quién es Giger, por ahí varios nos preguntaron, no importa, el punto es sí hay que investigarle un poquito más. Es mejor preguntar a quedarse con la duda, ¿no? De repente hay personas como que pueden sentirse ofendidas si no se sabe quién es un determinado artista. Pero está bien, es mejor preguntar, es mejor preguntar. Hay veces que hay personas que igual no tienen la oportunidad de ir conociendo a determinados artistas. Me atrevería a decir que Giger va a ser... quizá lo vemos muy cercano ahorita, nos toca la muerte a los 74 años de Giger, de un grande, pero de un grande que quizá en un siglo se le va a percibir quizá como Goya, o digo, por mencionar a algún grande, ¿no? O como Van Gogh, o como, claro, algunos dirán, hay diferencias, sí, hay diferencias de tiempo. Entonces quizás sea a veces por lo que se les da el valor, pero yo creo que a nivel creación va a estar a ese nivel, nada más hay que darle tiempo. De un presente, como mencionan muchas reseñas, Giger, quizá uno de sus grandes dones fue que retomó lo que es la parte más primitiva de la humanidad, quizá la parte de insecto, la parte más básica, toma cosas del presente y te proyecta al futuro en inteligencias superiores. Muy sexual siempre su arte, desde siempre la sexualidad estuvo vinculado y de ahí también fue tan controversial. De hecho, hasta hace unos cuantos años, cuando abrió su museo, le hicieron quitar una escultura que tenía afuera porque era demasiado grotesca para la calle, en siglo XXI. ¿No? Entonces, creo que el arte de Giger siempre logró aterrorizar, impactar o choquear a morales muy cerradas y que desgraciadamente todavía existen, y es la mayoría. Vamos a leer ahorita uno de sus comentarios, pero antes vamos a escuchar lo que va a desfilar el día de hoy a nivel música. Todo lo pidieron. Lo pidieron en función de relacionarlo con Giger, que para ustedes o para cada una de las personas que comentó, ese era el sonido que Giger tendría si fuera música. Y aparte de Danzig, también hubo uno que mencionaron muchísimo. Estamos hablando de Tool, que podría ser. Hay tanto metal como electro, pero siempre es esa parte oscura, sea azotada o sea un poquito más densa. La canción clave está es Sober y es Tool. empty, pointing every finger at me, waiting like a stalking butler, who upon the finger rests, murder now the path of my street, just because the sun is coming. Otro de los grupos muy mencionados, que sería la representación de Giger en música, lógicamente tenía que ser Nine Inch Nails y la canción Happiness in Slavery. Como lo comentamos al principio del programa, hoy únicamente vamos a poner canciones que ustedes relacionaron con Giger, y estamos platicando, recordándolo un poquito. Por acá nos dicen, ya di si todavía va a haber boletos para que larre el sábado. Estamos tratando de tranquilizarnos, oigan, distrayéndonos un poquito. Los nervios ya empiezan a aflorar, entonces hasta el final del programa damos y resolvemos las preguntas que nos están preguntando. Sí va a haber un poco, muy pocos, pero va a haber. Ok, por acá alguno de los comentarios, como lo mencionamos hace ratito, que inmediatamente que posteamos la noticia, que empezaron a compartir, dice, por ejemplo, Jorge. Igualmente, digo, cuando murió Giger, porque murió el lunes, nosotros lo posteamos el martes, se cayó de unas escaleras, tenía 74 años, y a partir de ahí, es como muy usual. ¿Cuántas abuelitas, por ejemplo, de ustedes, de repente no se caen, pero en una distancia a veces como de una silla o de algo, y a partir de ahí se dispara todo? Mi abuelita murió así, se le complicó a partir de que se cayó de una silla, como que se desencadenan una serie de eventos que finalmente en una persona grande pueden ser mortales, ¿no? Tu abuelita también, Mike, como que hay varios ejemplos, ¿no? Y en Giger pasó lo mismo. Dice, igualmente yo quedé fascinado desde niño cuando vi a alguien por primera vez. Posteriormente descubrí el trabajo del señor H.R. Giger y quedé impresionado. No lo despedimos, posiblemente está en un planeta oscuro lleno de seres biomecánicos. Luego Gildardo dice, recuerdo que en mi época de prepa un amigo black metalero me mostró el Necronomicon del maestro Giger. Me encantó y me obsesioné tanto con él, pero no lo podía conseguir en ningún lado. Entonces decidí fotocopiarlo a color y hacer el mío. Cuando todavía se podían sacar fotocopias, ¿no? Ahora uno va, si sacas fotocopias en algunos lugares, te dicen, no, se pueden fotocopiar a color, ni libros, ni boletos, ni nada. Recuerdo que tanto las personas que sacaron las copias como yo estábamos asombrados con la historia macabra y bella de cada página. Rip Giger, gracias por esas bellas pesadillas que compartiste conmigo en mi adolescencia. Le vamos a leer, si tienen algún comentario de cómo conocieron a Giger, nos los postean ya sea en el Facebook, en el Twitter, y lo leemos. Dice, no supe mucho de él, pero me encantó el trabajo de él en algunos libros de H.P. Lovecraft. Él fue apasionado de Lovecraft. De hecho, también comenta en algunas entrevistas, en libros que hay biográficos, que Lovecraft es uno de los puntos recurrentes. También menciona que en el momento en que él tuvo la decisión para vestirse y no, para descubrir el negro, lo que comentó fue que a partir de que él tuvo la decisión o pudo vestirse según su gusto y había descubierto el negro, pues únicamente fue de negro. Y siempre se vistió de negro. Vean todas sus fotos. Siempre se vistió de negro. Y también una de las cosas que nos daba mucha curiosidad es que, porque eso lo compartimos con él, que el lugar favorito para jugar era meterse debajo de la mesa. Que era el lugar más oscuro, entonces se metía debajo de la mesa de una recámara que no tenía ventanas muy grandes. Entonces que a partir de ahí su lugar favorito de juego fue justamente debajo de la mesa. Y nos dio mucha curiosidad porque nosotros también nos metíamos debajo de la mesa a jugar. De hecho, entre la silla, nuestro rincón favorito para jugar era entre la mesa y la silla. Entonces ahí nos hacíamos como huevito, como conchita, y ahí nos quedábamos jugando, ¿no? Entonces seguramente encontrarán varias cosas similares con sus propias infancias, y creo que no es de gratis, sino que hay determinadas personalidades que ciertas cuestiones obscuras y macabras pues te llaman desde siempre, y es inevitable, y finalmente se llega a producir o se llega a hacer algo, no igual, pero sí compatible y con las distintas áreas a que cada uno se dedique. Vamos a escuchar a otro grupo que le hizo, no le hizo portada, sino que más bien se incluyó un póster dentro del disco. Estamos hablando de los Dead Kennedys, el señor Yellow Biafra, justamente tomando a Giger, que casi lo lleva a la bancarrota, porque cuando vieron el póster, entonces hubo, bueno, hubo un todo un problema ahí por el póster que se incluyó en el disco de los Dead Kennedys, Frankenchrist. La obra de Giger que se incluyó en póster fue Landscape número 20, o también conocido como Penis Landscape, que es como una hilera, como todos en línea, varios penes en línea. Siempre fue muy sexual Giger, aunque no se note inmediatamente si se fijan bien en sus pinturas. Siempre va a haber cuestiones, ya sea un pene, una vulva, o sea, como muy erótico siempre, y siempre como medio escondidos. Entonces, bueno, demandaron a Yellow Biafra y se fue a juicio, no lo encerraron ni nada, no hubo una condena, pero casi lo dejan a quiebra ese juicio, por el póster que se incluyó dentro del disco de Frankenchrist. Quizá el disco de Frankenchrist no es lo más representativo de los Dead Kennedys, hardcore punk, siempre con esa tradición política, pero tiene sus canciones rescatables. Una de ellas, esta que vamos a escuchar, que se llama Jock o Rama, y son los Dead Kennedys. How about them hogs? It's a way of force to have to survive our schools. Make a whole lot of armor and sports. Walk tough, don't act too smart. Be a mean machine and I will let you get ahead. Macho Rama, say my soul. I'm gonna come on the beat patrol. Future of America's in their hands. Watch it all over my legs. Oh, wow. The holy temple and forced to go. Masturbating mass with a favorite religious cult. Tell you to go out like this. When the locker room for eight prime beats. When archaeologists dig this, I can even laugh or cry. Macho Rama off the brain. Redneck of mine driving me insane. The future of America's in their hands. Watch them roll over my head. The balls. Quarterback lies injured, unconscious on the football field. Looks like his neck's been broken. Seems to happen somewhere every year. His mom and dad clutch themselves and cry. Their favorite son will never walk again. Coach says that boy gave 100%. What spirit? What a man. But who cares? Game's over. Let's go get wasted, man. To the 7-Eleven. The liquor store. Let's party all night. Let's party more. Another trans man grabbed himself around a telephone pole. I ain't turned off the sewer, just stones and out of my car. Don't worry about it, son. We were that way when we were young. We got all the skills to make a man a businessman. Put some horns, macho! patrol. Future of America is in their hands. Let's roll over the Niagara Falls. Watch your ammo, that's the law. Come to the facts of the beef patrol. The future of America is handed to them. Let's roll over the Niagara Falls. Quizá no de lo mejor de los Dead Kennedys, pero fue el disco que justamente tuvo el póster de Giger y que por ahí también lo mencionaron, por lo menos a los Dead Kennedys. La canción se llama Yokorama. Y nos dio mucho gusto que pidieran a un grupo que especialmente hay una canción que se nos hace muy Giger, sobre todo por la letra de la canción. Si uno analiza un poquito más la estética de Giger, siempre parecería como que está rebanando, como que está cortando en tajadas la piel para ver como al microscopio un mundo que a veces no vemos y después lo agranda. ¿No? Es como tomar la inteligencia primitiva y volverla una superinteligencia alienígena. Siempre fue un mundo, ilustraciones, creaciones, esculturas de pesadilla, sexuales. A muchos los aterrorizaron la primera vez que se vieron. Es como si fuera una maquinaria de carne. Como si una máquina de repente tuviera el movimiento y también la textura y la capacidad y la inteligencia que todos anhelaríamos tener. No puedo decir que la inteligencia humana, porque las creaciones de Giger son tal parece superiores a la inteligencia humana. Creo que difícilmente personajes o creaciones como Alien, en sí el diseño, la arquitectura, la creación de la forma de Alien, pasan los años, pasa el tiempo y sigue impactándote. Es de las películas que envejecen bien, es un monstruo que envejeció bien y que hoy por hoy sigue moviendo algunas partes quizá primitivas que te la crees y te la crees bien. Y uno de los grupos que pidieron, no nos pusieron canción, nos dijeron algo de este grupo y nos recordó una canción que efectivamente la letra podría ser muy Giger, muy en descripción a el arte de Giger. Estamos hablando de los Legendary Pink Dots y esta canción en particular llamada Curious Guy, que dice Slash me into pieces, put me in a cup, rebáname en pedacitos y ponme en una taza. Los grandiosos Legendary Pink Dots. Put me in a cup, add sugar, stir me, warm me. Los maravillosos de Legendary Pink Dot, siempre curiosos, como The Curious Guys se llama la canción, y esto viene incluido dentro de su álbum The Lovers Album. Creo que fue con el disco que nosotros conocimos a los Legendary, ¿eh? Maravilloso disco. Bueno, por aquí rápidamente, porque ya va a concluir la primera hora de programa. Dice: saludos, Clausen. Conocí a Giger cuando tenía 10 años y me cautivó su obra. Ahora tengo 33 años y a mis dos hijos de 9 y 11 años trato de que les guste igual que a mí. Si pueden, métanse al Facebook. También están poniendo varias fotos. Para quien no esté muy adentrado a lo que es el arte de Giger, están poniendo varios ejemplos, ¿no? Entonces, siempre es una retroalimentación si se meten a ver qué es lo que está posteando la mayoría de personas que nos está escuchando. Dice: una anécdota de cómo voy a creer. Sí, de niña lo admito, a mí me daba pavor Alien. Sí, dejé de comer papaya, pues me daba asco y miedo las semillas. Las relacionaba con los huevecillos de Alien. Pero ahora ya no diseccioné muchas papayas para ir de poco a poco quitándome este temor. Y hoy aún no como papaya, pero ya no les tengo miedo. Pasa, ¿no? Y sobre todo cuando eres chiquita. A mí me pasó, pero con tiburón. No me quería bañar, no, yo sentía que iban a salir, que iba a salir de la regadera. De hecho, lo peor es que veía debajo de la cama a ver si no había un tiburón. Digo, a los, sí, sí, os digo, igual, no sé cuántos años tenía, 4 o 5 años, no lo sé, pero es lógico, ¿no? Y me asomaba debajo de la cama a ver si salía un tiburón. Bueno, así pasa, hombre. Entonces, es muy normal que también con Giger hubiera pasado. Casi vamos a cambiar ya de género, y por ahí hubo también, y sigue habiendo la insistencia de poner este grupo, y también muchos comentarios el martes, cuando hicimos esta pregunta de qué música ustedes le darían la personalidad de Giger, y mucha gente mencionó a Carcass. La canción Hit Work, que fue la mencionada, pero el grupo tuvo más menciones que canciones de ellos. Carcass, la canción se llama Hit Work. del mundo de la vigilia al mundo del ensueño. Hexen, el libro negro, Reactor 105. XHOEPG Reactor Mayosa 83, Colonia Joco, Código Postal 03330, México, Distrito Federal, 36.000 watts de potencia, 105.7 FM. IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Reactor. Punto. Y claro que no podría faltar Gumscoot. También estamos de acuerdo que Gumscoot es muy Giger. Denso, mecánico. Y todólogo, porque también Giger le entró a todo. Bueno, no a todo, pero sí, sí, una trayectoria impresionante. La canción Is It You. Y con esta le damos la bienvenida a Felipe del Demonio, que ya está detrás del espejo. George ya se fue a descansar. Ninguno de los dos nos acompañará el sábado. ¡Qué bárbaro! Puras mentiras siempre. Pero esperamos que ustedes sí se van a quedar con ganas de ver a un Felipe con un moño, pero miren, enorme. El día de hoy estamos dedicándole el programa completo a la selección que, ya sea a nivel grupo o a nivel canción, que ustedes nos estuvieron posteando en función de lo que relacionaban a nivel música con Giger, recordando su trayectoria, que seguramente permanecerá por siglos y siglos, esa creatividad y esa determinación en plasmar determinado caos a través de sus pinturas, esculturas, diseños, etcétera. Por acá tenemos, a forma de resumen, algunas portadas, más bien todas las portadas en los álbumes que colaboró Giger. Como lo comentábamos al principio del programa, la música sí era una parte muy importante de él. Seguro quizá uno de los puntos más conocidos, no nada más a nivel portada, sino a nivel diseño de micrófono, es que el micrófono de Jonathan Davis de Korn lo diseñó Giger. Entonces, nada más, digo, hay muchas fotos que pueden ver y seguramente ahorita alguien la posteará, pero en una entrevista justamente él comentaba lo que mencionábamos al principio del programa, que primero tiene que oír la música del grupo y a partir de ahí decide si toma el trabajo o no toma el trabajo. Imagínense un microfonito de Giger. ¿No? Acá, sí, para el sábado, ¿cómo no? No nos queremos imaginar cuánto costaría eso, ¿eh? Uf. Los dos bares de Giger que hay, no, ha de ser una maravilla visitarlo. Nosotros, nos falta, nunca hemos visitado Suiza, pero es donde están los dos bares de Giger y las fotos son impresionantes, ¿no? Todo diseñado por él. Él también estudió diseño interior. Entonces, sillas, todo es una cosa impresionante, ¿no? Ahorita platicamos un poquito de estos restaurantes, pero tenemos además a nivel musical la guía que de las portadas con las que participó. No les vamos a poner canciones de todos. Ya hemos puesto algunos, ahorita pusimos Carcas, también a los Dead Kennedys, a Danzig, que todos tuvieron portada o póster. En 1969 fue The Shivers con su álbum Walpurgis. Después en 1973 le hizo la portada a Emerson, Lake and Palmer al Brain Salad Surgery. En 1974 a Flo de Cologne al disco Mommy Nakamomi. En 1975 a Necromicon, H.R. Giger, J.J. Whitmer. Hay algunos grupos que ni conocemos, para serles honestos. En 1977 el grupo Island, que tal parece y por lo que estuvimos investigando es un grupo de progresivo, al disco Pictures. Para quien quiera tener todo lo de Giger a nivel portadas, pues nada más le busca el nombre. Después, en 1978, Magma al Attack. En 1989, Oscar Weber Bürder, Johanny Wants Three Dead. En 1985, a Celtic Frost, Tu Megatherion, que también es uno de los mencionados. En 1981, a Deborah Harry, The Jam Was Moving, el álbum. En 1981, un sencillo de Deborah Harry, Chrome. Y en 1900, ese no tengo el año, pero es una de las más famosas, así 1981, una de las portadas más famosas y también creación de Giger más famosas, Deborah Harry, con todos los clavos que le salen al cucú, que igual no han escuchado el disco, pero igual la portada la pueden identificar inmediatamente. En 1985, a los Dead Kennedys, Frankenchrist, que participó Giger en el póster interior. 1987, a Panko, Freiheit für die Sklaven, acá Freedom from the Slaves, bueno, ese es el nombre en inglés, en realidad Freiheit für die Sklaven, en 1989, Steven Stevens, Atomic Playboys, es el álbum, en 1990, Atrocity, que ese no la sabíamos, el Hallucinations, fue el primer disco de Atrocity, en 1991, Sacrosanct, Recesses for the Depraved, en 1992, Danzig, para su Danzig 3, How the Gods Killed, que ya escuchamos dos canciones de ese disco, en 1993, Carcass, con el Hit Work, en 1994, Hide Your Face, el álbum, y en 1999, Doctor Death, Somewhere in Nowhere, Bird Machine, entre paréntesis. Esa es la participación de Giger a nivel portadas o pósters que tuvo dentro de la música. Otra de Gumscut, ¿qué hora es? 12:12, para ver si nos da tiempo. Es que queríamos ponerles dos de Gumscut. No, vamos con la 9, porque si no, luego van a decir que no pusimos más canciones de las que pusieron. Otro de los grupos muy mencionados para darle sonido a Giger es este que se llama Skinny Poppy, lógicamente. La canción, que su video es maravilloso, por lo menos te hace reír. Batalla de Darkies contra medio raperones. ¿Y quién creen que gana? Pues lógico, al que se le ponen los ojos rojos de vampiro. Tenía que ser. Y la canción se llama Protest. Polluted. We all saw the mess. Quizá no lo más clavado de Skinny Poppy, pero qué buen video, ¿eh? La canción se llama Protest. Dice aquí, ah, Protest, Skinny Poppy, me derrito. Dice aquí. También Giger fue inspiración para el metal mexicano, ya que usaron una de sus famosas pinturas para que fuera la portada del Horror Creatures de la banda de death metal mexicana Shub Niggurath. Pero la verdad, ¿les habrá dado autorización Giger? No, estamos hablando de las portadas que efectivamente fueron comisionadas para que Giger las hiciera, y generalmente utilizaba algún arte ya creado y le ponía determinados... determinadas modificaciones leves. Pero ya sabes que aquí en México de repente se toma lo que se encuentra y se usa. Digo, bueno, perdón si por algo sí fuera oficial, pero lo dudamos un poquito. Igual nada más fue porque les gustaba el arte y demás. Y bueno, qué bueno que no pase nada, ¿no? El arte, a nuestro punto, en ocasiones se llega a un punto en que debe ser libre. Pero dudo que Giger tuviera noticias de este arte, lo dudo. En esta lista que mencionamos es el oficial, es el efectivamente avalado por Giger. Nos queda exactamente 40 minutitos, todavía tenemos tiempo. Por acá, nada más de una manera muy rápida, les decíamos que hay dos bares de Giger. De hecho, se esperaba abrir en el 2014, de nueva cuenta, porque estuvo un tiempo en Estados Unidos. Hubo un tercer bar de Giger en el Limelight, que Limelight, bueno, fue en la época, no sé ni en qué década, la verdad, ya, o sea, fue como muy famoso el Limelight. Era como de los antros en Nueva York que eran extra famosos para una élite, pues de dimensiones muy altas. Y ahí estaba un bar de Giger, pero después cerró y únicamente se quedaron dos. En el 2014 también se planeaba abrir uno nuevo en Estados Unidos, quién sabe si se lleve a cabo. En Japón, si mal no recuerdo, ahorita les decimos, se los leemos tal cual lo tenemos. Existen actualmente, que esto lo escribimos nosotros para un post, existen actualmente dos Giger Bars oficiales, cuya temática y diseño es del propio Giger. Ambos están en Suiza, uno en Chur desde 1992 y otro bajo el nombre de Museum de Giger en Chateau de Saint-Germain-Grugers, que existe desde el 2003. Hubo uno tercero en Nueva York, en el Limelight, ya cerrado, y un cuarto en Tokio, del que Giger se separó por no cumplir con su proyecto original. Se habían asociado, todos, Giger era socio, no nada más que dijeran, ahí te lo encargo y diséñalo. En el de Tokio no querían respetar determinadas cuestiones de su arte, entonces él se deslindó, entonces ya no fue uno oficial. Y después, ya con su muerte, quién sabe si, o igual sí, al contrario, igual hasta vuelven a abrir el de Nueva York. Nosotros no hemos visitado Suiza, es de los lugares que nos falta europeos, pero ha de ser una maravilla estar en uno de los bares de Giger. Y tratamos de investigar hace tiempo medianamente cómo andaban los costos, a ver si, porque lógicamente en un lugar como tal te puedes esperar que igual los costos con esa infraestructura, tan solo de mobiliario, porque todo eso es importante cuando uno va a ese tipo de lugares, ¿no? Generalmente, si es un lugar con determinada infraestructura, pues lógicamente a veces va a ser carísimo, ¿no? Pues no logramos investigar. ¿Alguien ha ido? ¿Alguien ha ido a Suiza? ¿Alguien ha ido a uno de los bares de Giger? Comparta algo de información, por favor. Si no, por el momento nos tendremos que quedar con las fotos. Vamos con otra de las canciones que pidieron en relación a Giger a nivel opinión personal. No mía, sino de quien comentó. Estamos hablando de Pain, Peter Tachtren, que por ahí hubo varios. Algunos decían Hypocrisy, otros decían Pain. Y para seguir un poquito ya con el tono de esta segunda hora, Pain, Suicide Machine. Yeah. El proyecto de Peter Tagtren se hace llamar Pain y la canción Suicide Machine. Dice aquí, hola, ¿alguien me puede decir dónde consigo los libros de Giger de Editorial Taschen en México? Justo el que tenemos, este, el de Giger Art, es esto, pero creo que este no lo regalaron. Si alguien sabe, pues ojalá lo pueda postear, tanto en Twitter como en Facebook y en la página, y para andar a la casa, porque a nosotros nos faltan muchísimos, ¿no? Por acá también postean algunas fotos de los bares de Giger y dice, pues una chelita en este lugar debe costar una lana, ¿no? Seguramente no va a ser la chela ni de 25 pesos, ni de 18 pesos, ni de 30 pesos, ni de 50, ni de 100, ni de 200. No, yo creo que va más allá. Pero justamente hay cosas que valen la pena. No, hombre, estar en una de esas sillitas, cómo no. Luego por acá nos postean también una especie de flyer, una imagen que postea Incubo y dicen, imaginen haber estado en este evento, sesión de escucha por lanzamiento de Hitwork de Carcass, más exposición de Giger. No queremos encontrar a nadie que se le vaya a ocurrir decir Geiger. Imagínate. Bueno, que es la listening party, la sesión de escucha o la fiesta de lanzamiento del nuevo álbum de Carcass, Hitwork, y está además trabajos de Giger. No, hombre, ¿por qué no traen esas exposiciones? A ver, ¿por qué estamos tan atrasados en eso? De repente uno sabe de exposiciones como, por ejemplo, David Bowie, y que estamos soñando con que vengan acá. De Giger quizá ahora con su muerte, pero también somos una sociedad muy mocha, se me hace, o no nos interesa, o nada más el arte no va más allá de Frida Kahlo, ¿no? Sí te da coraje, ¿no? ¿Por qué no hay ese tipo de exposiciones? Ya superémoslo, ¿no? Digo, bonito y qué bueno a quien le guste, pero también el arte va evolucionando y hay otro arte y hay que saber que no tenemos que dejar pasar un siglo para que otros decidan lo que nosotros teníamos, pues, enfrente de nosotros, ¿no? En fin, otra canción que relacionaron con Giger, miren, y esto es curioso porque justamente quizá a determinados grupos nunca nos imaginaríamos que hubieran mencionado en función de Giger, pero por eso los escogimos también para ponerlo. Siempre grupos que de repente dices, ¿por qué? ¿Habrá sido porque le gusta a esa persona esta canción nada más y vio la oportunidad de una complacencia? Puede ser. Por ahí, lógicamente, mencionaron Bauhaus, mencionaron, y decías, bueno, como que podemos relacionar muchas cosas con Bauhaus, pero quizá Giger no, ¿no? ¿Qué otro fue que me dio curiosidad que dijeron? Sopor Eternus. Yo no relacionaría, la verdad, tanto Sopor Eternus con Giger. Creo que Giger era más extremo, como sí tenía que ser algo a nivel sonido, pero también es muy personal. Entonces, este nos dio curiosidad que lo mencionaran. Expiate. Y es 1, 2, 3. O 1, 2, 3. O 1, 2, 3. Yo me estoy poniendo de simple esta hora, ¿eh? Yo creo que es el cansancio. Expiate. fabulous. Estate Searcher and XP8, back with the kind of track you should hate. It's got a cliche chorus and a name drop. Only we make this shit rock. La canción se llama Eins, zwei, drei. Y dice, quien no esté bailando con este rolón es chaca. Esto me suena a complacencia, Clau. Bueno, digo, preguntamos, pero también es muy válido que cada quien tenga su interpretación personal de lo que es la obra de Giger a nivel sonidos. Me oigo muy bajito, Felipe. A ver, ya, creo que ya me oigo mejor. No, me oigo bajo. Ay, no, pero ya me oí mucho más. No, ahí ya casi me trueno los oídos. Ya empezamos. Ahora sí, como que ya se empieza a sentir aquelarre, ¿eh? En fin. Ya es el sábado. Ahorita hay varias preguntas que nos están haciendo que ahorita vamos a contestar, pero ya casi al final del programa, ya que estemos en la agenda. Nos quedan exactamente 36 minutos. Por ahí nos mandaron una nota que hicieron como en función de la muerte de Giger. Desgraciadamente no nos abre el link, pero eso no es por culpa del link que nos mandaron. Ya sabemos que aquí el servidor de repente bloquea algunas páginas, entonces ahorita no la podemos leer. Dice, Los libros de Giger los he visto en el péndulo de Perisur o en la página de la librería, pero sobre pedido. Bueno, ahí está, por lo menos para ir a buscar. Dice, mira, este es el bar de Suiza, ¿cierto? Lost Area filmó su video ahí. No, el bar debe ser impactante. Si hemos visto si hemos visto fotos y se ve impresionante. Una pared lleno como de caras, como de las típicas de Giger, las sillas muy a la forma de alien. Dice, Carcas, Hitwork, nunca pensé escucharla en Hexen, pero siempre hay una primera vez, efectivamente. Siempre son buenos los pretextos. Y hay música que quizá no es la más habitual, pero que se comparte en determinados terrenos. Por ahí también nos decían que los Dead Kennedys, la canción sonaba como para Gaba Gaba. Hay terrenos que se comparten. Y los Dead Kennedys, bueno, ya lo Biafra, volvemos a lo mismo. Hay determinados grupos que también son la raíz de mucho de lo que se escuchan únicamente, digo, de distintas escenas, ¿no? Entonces no es de que uno esté peleado con el otro, sino que en ocasiones se logran fusionar determinados terrenos. Otro de los de las particularidades de Giger, él siempre mencionó que de chiquito era dolorosamente tímido, que era muy tímido, pero que una de las cosas que más disfrutaba de niño era ir al circo. Era una de las cosas que más les gustaba. A mí nunca me gustó el circo. Nada más de pensar en los animales, ahí sí no lo compartía nadita. Pero él, el circo era su pasión, y que desde muy chico se sintió atraído por el sexo opuesto, que desde muy chico, que a veces en kinder, y sí, efectivamente, si uno recuerda su niñez, traten de asociar un poquito, porque de repente uno a estas alturas dice kinder, ay, si te interesaban las niñas o los niños, pues sí, a veces sí, y que Giger decía que si una niña le gustaba podía pasar paradito enfrente de su casa por horas. Y solo estaba paradito enfrente de su casa. Entonces, digo, esos puntos parece mentira, pero con el paso del tiempo y viendo la obra de Giger, entiendes que quizá desde niño la sexualidad formó una parte muy importante. No que no forme parte casi de todo el mundo, hay personas asexuales, pero hay personas que desde chico su tendencia es mucho más enfocada quizá a determinadas formas del ser humano, ¿no? O bueno, no nada más del ser humano, también del animal, ¿no? Pero que él desde chiquito se sintió atraído por la mujer, ¿no? Era una de sus pasiones. Imagínense en kinder, estando parado horas ahí afuera. Yo sí me acuerdo en kinder, bueno, no estaba en pre-kinder, pasaba por la casa de Jorgito, hasta me acuerdo el nombre. ¡Ay! Y suspiraba. Que estaba más grande, ¿no? Ahora veo a Jorgito y digo, ¡ay, válgame el señor! Porque creo que sigue viviendo ahí. No, no, no. Bueno, así es el tiempo. Bueno, una canción, ¿no? Para que nos dé tiempo todavía de poner más música. Bueno. Perfilapa, clásica, de la etapa buena de Grendel, no en su máxima expresión de rata, pero sabiendo combinar bien un toque medio pop con su estilo. Estamos hablando de esta que se llama Zombie Nation. The reason is yet to be determined. The bodies of the recently deceased are returning to life and attacking the living. The scope of this es Grendel y la canción Zombie Nation. Dead are returning to life. esta definitivamente sí huele a aquelarre, ¿eh? Ya estamos preparando motores. Va a estar dura la noche este sábado. Para ir dándole punto, no final, sino el de continuará. Un saludote al Warpig, que acá nos pone en el péndulo, está el Necronomicon de Giger. Ya sabes, y signo de peso. Sí, seguro son caritos. Definitivo, yo creo que sí deben de ser caros. Generalmente cuando alguien muere, se vuelve más caro. Ni siquiera es que dijeran, los van a poner un poquito más baratos, ya que hay demanda. No, generalmente es todo lo contrario. Dice, esto lo escribe Salvador, en el 2000, cuando trabajaba en Xerox Mexicana, presté mi libro de Giger, el Necronomicon. Juan Saucedo, regrésamelo. ¿Cuántos años después? 14 años después y no le han regresado su libro. Oye, Juan, no se vale. Sí. Cuando te prestan un libro y no se regresa, es muy bajo, muy bajo. Creo que es de las cosas más bajas. Bueno, ya cumplimos con una ayudadita, por lo menos mencionándolo o balconeándolo. A varios nos gustaría balconearlos, ¿eh? Pero dijimos, no, ¿para qué? Una más que pidieron, bueno, no, nos vamos a despedir con dos canciones más que hicieron relación. La que escuchamos fue Grendel Zombination, uno de los grupos que también inmediatamente empezaron a postear, pero me suena también a favoritismo por ser mexicanos. No, también se pueden relacionar. Ya sabemos quiénes son. Y chequen los comentarios, ¿eh? No estoy inventando. Ahí está para que se corrobore todo lo que ha pasado en este programa. Inmediatamente que pusimos la asociación Música Giger, empezaron a poner este grupo. Forgotten Tears, claro está. Y es Hocico. Different. Forgotten Tears. Y claro, está el grupo Es Hocico. Y ya nos vamos a despedir. No sin antes contestar algunas preguntas. Dice por aquí: yo ya estoy nervioso, es mi segundo aquelarre. Y también me tiemblan las patitas. Es jugar a una noche en donde no paramos, a fin de cuentas. Y después de 3 años y medio, ya extrañamos mucho esas noches intensas de no parar. Una recordadita es este sábado, sí va a haber una muy pequeña cantidad que se guardó de boletos para el sábado. Entonces les recomendamos que lleguen temprano, quien no precompró su boleto, porque hay muy poquitos que se liberarán ese día de primera instancia. Y una vez que esos poquititos se completen, pues la única forma de entrar va a ser en cuanto salga alguien que ya no vaya a regresar, es cuando va a poder entrar más personas. Pero básicamente, pues casi está lleno. Entonces van a ser poquitos los que se liberen ese día, pero sí hay para quien de plano no pudo precomprarlo. Quien lo precompró tiene súper asegurado el lugar. Y se abren puertas a las 7 de la noche. Una de las preguntas extra constantes es si hay estacionamiento. Sí hay estacionamientos a la redonda. Hay ballet parking en el lugar, en el Necro, y está barato. Está barato por toda la noche. Va a funcionar todo lo que dure el evento. A las 7, recordándoles la alineación, a las 7, de 7 a 10, a las 7 se abren puertas. De 7 a 10 va DC Disc. De 10 a 12 es nuestro primer bloque de mezcla. En los visuales que está aquí junto a nosotros, todavía practicando Mike. Acuérdense que todo se registra, todo se registra. Alin toma fotos, Mario va a estar tomando algo de video y también subiendo algunas cosas en redes. Y a las 12 llega Mix Eric desde Querétaro. Esto va a ser de 12 a 1. Y posteriormente nosotros concluimos de 1 a 4 de la mañana. Extra maratónico, es para no parar y a ver quién aguanta. Esto va a ser este sábado en el Necro. Y también una de las preguntas más constantes, de Industrial Dancers, también va a estar Bionic y Mini Arpón. Y qué me falta más. Estacionamiento, no, ya dije. Nos preguntan mucho el IFE para aquellos que la perdieron o acaban de cumplir los 18. El lugar puede pedírselas en cualquier momento. Eso es una situación forzosa si ven que parecen que están muy chiquitos. Entonces, vayan protegidos por si se las piden. Si no tienen IFE, pueden llevar su copia de acta de nacimiento, pero con una credencial con foto que acredite que son ustedes, o pasaporte también, o algo que tenga su CURP, pero que acredite que son ustedes, una credencial con foto, y con eso no debe de haber problema. Entonces, lleguen temprano, creo que va a ser una noche muy, muy intensa, va a ser una noche en que sí está planeada para complacerlos después de 3 años y medio, bueno, todos nos tenemos que complacer, ¿no? ¿Qué otro punto estaban preguntando mucho? Creo que eran las tres constantes. Si efectivamente iba a haber boletos liberados para ese día, sí, pocos, pero hay. Y después es conforme ya no regresan, es conforme se va a poder accesar o acceder. Siempre esa palabra me corrigen y nunca me acuerdo, para serles honesta. Bueno, puedo entrar. Y pues nos vemos el sábado. Creo que ya es una noche que muchos esperamos. Creo que uno de los puntos que va a ser muy interesante, que nos los mencionaban, es que también va a haber mucha gente que va a ser su primera aquelarre, quizá porque no tenían la edad, sobre todo porque no tenían la edad. Y sin embargo, hay personas que han ido a todos los aquelarres. Entonces, se armará esa parte de, por ejemplo, en un slam, de los más chiquitos con los más grandes. Está bueno, ¿no? Estaría bueno. A ver quién aguanta, que a veces se dan sorpresas, Entonces, ojalá nos acompañen este sábado. Creo que es una noche que planeamos con mucho gusto y sobre todo después de 3 años y medio, ya las extrañamos. Y es una noche oda al cuerpo y a bailar. Terminará a las 4 de la mañana. Y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. También BNB Nation, recuerden, es el viernes 23 Él se está presentando de nueva cuenta, BM Nation, aquí en la Ciudad de México. Hay muchas preguntas de conciertos que están por venir en cuanto los promotores se pongan en contacto con nosotros y estén confirmados. Por ahí están preguntando muchísimo de Anne Wan. Esperemos, ya le toca. Pero bueno, iremos complementando la agenda ya en las semanas venideras. Detrás del espejo, Felipe del Demonio, que nos privará de su presencia, igual que George. Qué bárbaro. Se me hace que se van los dos juntos. Aquí ya la vemos todos los jueves. Ahora aquí la vamos a estar viendo el sábado. Nos vemos el sábado. El sábado ahora sí con toda la intención de disfrutar una noche. Y el próximo jueves nos escuchamos en punto de las 11 de la noche. Nos vamos a despedir. Ah, recuerden, el playlist no va a estar posteado todavía este fin de semana, sino hasta la siguiente semana en http://clausen.org. Y nos vamos a despedir con una canción que también mencionaron como relacionada a lo que sonaría si Giger fuera música. Y creo que va como anillo al dedo, y también para invocar una noche de sábado en aquelarre. Si alguna vez no han participado, o más bien, si nunca han participado de un exorcismo, quizá nuestro exorcismo únicamente es a nivel energía a través del baile. Y nos despedimos con Alien Vampires, Evil Will Always Find You, o El Mal Siempre Nos Encontrará en Algún Lado. Mi nombre es Clausen y con esto decimos muy, muy buenas noches. ¿Has ever taken part in an exorcism? tiempo.